Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 23 de junio. La secretaria general del Partido Socialista de Ubrique ha ofrecido una rueda de prensa para analizar los resultados en nuestra localidad de las elecciones al Parlamento Andaluz del pasado 19 de junio. Isabel Gómez ha felicitado al Partido Popular, cuya candidatura ha recibido un respaldo mayoritario de los votantes ubriqueños. Isabel Gómez considera que la ciudadanía ha entendido que el Partido Popular es un freno a la entrada en el gobierno andaluz de la ultraderecha. Igualmente ha agradecido a las personas que han confiado en estos comicios en el Partido Socialista, aunque reconoce que no han sido capaces de convencer ni llegar a la ciudadanía, lo que ha tenido como consecuencia en Ubrique la pérdida de 1.000 votos con respecto a los anteriores comicios. Isabel Gómez considera que más allá del voto útil, el Partido Socialista tiene que realizar una reflexión profunda que les lleve a recuperar esa conexión con el electorado. Yo, en primer lugar, como no me cabe de otra manera, y después de felicitar a la fuerza más votada, tengo también que agradecer, ¿no?, a aquellas personas que han visto en nuestra organización una apuesta decidida para entender que Andalucía en estos próximos 4 años podía seguir avanzando de manos del Partido Socialista. Y en esa, aparte del agradecimiento, quiero también entender y suponer, ¿no?, que al final todo nos une. Una cuestión fundamental, que es la que estaba reiterando al principio, que es ni más ni menos que las elecciones es recuperar la valoración, la voz, la opinión de la ciudadanía, que a lo largo de un mandato le es complicado muchas veces transmitirlo y compartirlo. Nosotros defendemos un modelo participativo en la política. Esto nos ha dado una lección de nuevo en que la abstención con carácter general en Andalucía hay que darle una vuelta. No estamos los partidos, desde luego, en un buen momento de conexión con la sociedad y, por tanto, tenemos un reto, ¿no?, de mano también y en colaboración con toda nuestra gente para entender que pueden participar a lo largo de estos 4 años en las cuestiones fundamentales que nos afectan. Y a partir de ahí, pues yo sí quiero compartir, ¿no?, desde la agrupación de Ubrique, como secretaria general de nuestra localidad, que en esta ocasión no hablamos tanto de la abstención en Ubrique, sino que ha habido una serie de personas, una serie de votantes, que han entendido que el Partido Popular podía ser especialmente un freno a la entrada de la ultraderecha. Yo creo que la gente de izquierda, y especialmente del centro izquierda, como en mi organización, somos muy cabales y muy conscientes de lo que supone la presencia en un gobierno de la ultraderecha. Y creo que eso ha motivado que muchos ubriqueños y ubriqueñas, para frenar esa entrada de lo que puede ser un riesgo, una posibilidad de mermar los derechos que hemos conseguido, un ir atrás, ¿no?, en todas las oportunidades que esta tierra siempre ha lanzado. Y la gente, pues, ha entendido que el Partido Popular pudiera hacer ese freno. Así que también por esa parte, además de ser la fuerza más votada, pues nuestro agradecimiento por evitar, ¿no?, que la ultraderecha entre en un parlamento tan importante como es el de Andalucía. No obstante, nos quedamos con una tarea fundamental. Tenemos que revisar muy profundamente. Yo, además, el lunes participaba en la ejecutiva provincial de mi partido y entiendo que tenemos que hacer una revisión de qué está pasando, qué está pasando. ¿Por qué nos estamos alejando, ¿no?, de esa conexión de nuestra gente cuando defendemos seguramente los objetivos generales que compartimos? Y hay, por tanto, un espacio, un vacío que no terminamos de ocupar. Y si bien es cierto que mirando este mandato atrás, el partido no ha estado en Andalucía fuertemente preparado para hacer una labor de oposición, hemos tardado orgánicamente en dotarnos de nuestro líder, como ha sido Juan Espada, del proyecto que entendíamos que Andalucía necesitaba, y seguramente en eso hay una merma, pero yo estoy segura que tenemos que ir un poquito más. Cádiz vuelve a ser, ¿no?, la provincia que pierde un parlamentario de mi organización, del Partido Socialista, y eso significa que no hemos sido capaces de convencer, en este caso, a los ubriqueños y ubriqueñas, para que entiendan que de nuestra mano, en nuestra compañía, pueden tener ese proyecto que puede ser de progreso hacia nuestra comunidad. No obstante, esto no se trata ni de, en fin, flagelarnos ni de congraciarnos, es decir, esto se trata de no buscar tampoco las causas externas, que también las hay. Las circunstancias que nos han rodeado han sido inéditas, una circunstancia extraordinaria, no conocida, que también tienen su parte de influencia, pero eso no quita que tengamos que mirar qué nos toca a nosotros. Y en esa sí quisiera mandarle un mensaje muy directo a los ubriqueños y ubriqueñas. Más allá, siendo además representante municipal de este municipio, más allá de lo que la gente tiene que defender, a la organización que tienen que apoyar en la defensa de sus intereses, nosotros vamos a estar de manera conjunta en la defensa del interés general de Ubrique, y ahí no vamos a fallar. Y revisaremos esa necesaria conexión. Son 1.800 votos aproximadamente los que hemos tenido, 1.800 personas que han apostado por el Partido Socialista frente a los 4.800 ubriqueños y ubriqueñas que han dicho que el PP es su proyecto de futuro. Son 1.000 votos que hemos perdido como partido y que se han ido a votar y a refrendar el PP. Por tanto, vuelvo a insistir, más allá del voto útil, sabemos perfectamente cuál es el verdadero problema real y casi diría unívoco en el cuanto lo vivimos y lo sentimos todas las familias en Ubrique y en Andalucía, y es la situación de, bueno, pues el incremento de precio del carburante, el incremento de precio de la luz, el incremento de los precios en la cesta de la compra, esa inflación que nos está matando. Ahora estamos también comprobando esas noticias, ¿no?, con respecto a lo que es las cárnicas y, por tanto, el pollo. Y es una cuestión fundamental. Hoy la gente también ha respondido a una necesaria reacción de ir contra quien gobierna para creer que tiene una oportunidad de reacción hacia lo que está viviendo. Y es que estamos viviendo que, aun subiendo el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, que aun subiendo y dando recursos, como ha sido también el ingreso mínimo vital, que aun ante esas políticas de mantenimiento del empleo en una pandemia como han sido los ERTE, la gente no llega a final de mes. Y entonces tenemos que darle una vuelta. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. En su intervención ha anunciado que durante este verano, desde el mes de julio, se van a abrir las pistas deportivas de los colegios Fernando Gavilán y Benafélix y del IES Francisco Fatou. En las instalaciones se contará con una persona animadora sociocultural para dinamizar las actividades que se puedan desarrollar. Pues se trataba de abrir las pistas, ¿no?, los patios de los colegios, para que nuestros niños y niñas, los jóvenes, puedan disfrutar de ese espacio que sabemos que en muchas ocasiones, debido a estar cerrado, pues que saltan, entran, en fin, controla también los riesgos, ¿no?, que se tienen de no controlar la presencia de los mismos, pues de una manera segura. Entonces, a través de educación estuvimos viendo la tramitación de la apertura de estos centros. Y bueno, todo pasaba por plantearle el proyecto a los centros afectados, se lo planteábamos a los equipos directivos y a los claustros, que nos dieron luz verde, y a partir de ahí pues hemos remitido ya a Educación un convenio tipo que tienen ellos diseñado para este tipo de actuaciones, y bueno, estamos a expensas ya de la firma del convenio. Nosotros queríamos ponerlo en marcha para cuando terminara el curso escolar, para dentro de lo que es también la posibilidad de que la familia, ¿no?, ya con los niños sin colegio, pues puedan tener un espacio donde puedan jugar y entretenerse con sus amigos y amigas, y comenzaríamos en principio en julio. Ahora, como digo, estamos a expensas de ese convenio. Tenemos que hacer, que estamos ya preparando a la oferta de las personas que van a estar en estos centros educativos. Nuestro también fue uno, ¿no?, de las reflexiones, qué tipo de perfil es el que entendíamos que tenía que estar en estos espacios, si a través de una persona, ¿no?, de conserje de apertura nada más, si alguien que acompañara a los jóvenes y a los niños que fueran allí, y hemos optado, ¿no?, por buscar animadores socioculturales, porque lo que creemos es que hay una zona de los patios de los colegios importante, como son la parte, ¿no?, de todo lo que es la pista deportiva para jugar al fútbol y demás, pero también hay otros espacios que se pueden aprovechar pues para juegos tradicionales, para todo tipo de actividades, y bueno, y esa comunicación y relación entre ellos, y creíamos que una persona pues con esa preparación de animador sociocultural pues sería capaz de dinamizar y de ordenar un poco para que no haya tampoco muchos conflictos en los usuarios, ¿no?, de estos espacios. Entonces ya lo tenemos previsto ahora para allá. Esperemos que en julio podamos comenzar, y en eso estamos. Ahí, como estaba diciendo, era el Benaferi, el Fernando Gavilán y también el Francisco Fatou. El Fernando Gavilán tendrá también que nosotros los horarios que hemos presentado a la hora de abrirlo es de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 10 de la tarde. Entonces, el Fernando Gavilán tiene un proyecto también independiente con Camenae, que hace Hay un taller con los niños durante este mes de julio, que nos parece una iniciativa también muy interesante. Y bueno, lo que tendremos que abrirlo de tarde nada más, porque ellos hacen uso de todo el centro, digamos, en jornada de mañana, ¿vale? Y bueno, la verdad que estamos muy ilusionados de poder poner en marcha este proyecto inicial, ver la respuesta que tenemos ante los usuarios. Nosotros hemos enmarcado y seguramente pues haremos unos paneles identificativos con apertura del centro y las edades. Es verdad que nosotros pues entendíamos que deberíamos de poner una horquilla, ¿no?, de recomendación de edades para, como estamos diciendo, para evitar que la diferencia de edades pues puedan generar pues determinados conflictos o, en fin, lo normal. Entonces, lo que hemos puesto, y para que puedan estar los niños relativamente solos, bueno, solo con el animador o la animadora sociocultural, hemos establecido desde cuarto de primaria hasta cuarto de ESO, ¿vale? Es la franja, digamos, de edades que vamos a atender a través de la apertura de centro. Claro. Y bueno, creo que es una gran noticia. Y como estábamos diciendo, el Francisco Fatou, que es uno de los también de los centros educativos céntricos, y que nos parecía interesante, ¿no?, el poder abrirlo también en este sentido, pues tenemos pendiente de una obra, de la obra de adecuación y de mejora de la pista deportiva, una cuestión y un tema que desde que llegamos prácticamente al ayuntamiento, todo el claustro, el consejo escolar del Francisco Fatou, pues nos pedían y nos solicitaban, ¿no? Pero se unía, pues bueno, el tema competencial se nos complicaba un poco a la hora de poder justificar la titularidad del ayuntamiento para poder utilizar subvenciones a las que accedemos, pues complicaba un poco la posibilidad. Hemos resuelto todos esos flecos y ya en este año pues tenemos prevista la adecuación y mejora de la pista deportiva. Una pista deportiva que además se le presentaba todo el proyecto al equipo directivo del centro, porque, bueno, la idea es, y cuando se hace una pista deportiva, que tenga las dimensiones también de competición, ¿no? Entonces, la pista va a ser algo más amplia, más grande de lo que tenemos actualmente, y se comía entraba en una parte de patio. Queríamos verlo con el centro si estábamos todos de acuerdo, en fin, valorar la situación, y ya creo que hace un par de semanas pues se tuvo esa reunión y bueno, y se le ha dado también luz verde, con lo cual ahora que estábamos esperando a que terminen el curso escolar, no solo el alumnado sino también el profesorado, pues empezaremos la obra que será también ahora para primeros de julio. Por otro lado, en la tarde de ayer se celebraba en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro la recepción por parte de la alcaldesa de Ubrique al equipo infantil B de Ubrique Unión Deportiva, quien ha presentado su Copa de Campeones de Liga. En la recepción han participado Isabel Gómez junto a la delegada de Deportes Virginia Bazán y la directiva de Ubrique Unión Deportiva con su presidenta Ángela Castro. Gracias y felicitar al infantil B, que se ha portado como un campeón, como campeones que son. Y entonces, pues, desde el ayuntamiento, la alcaldesa y el consejero de personal os querían agradecer también y felicitaros por vuestra temporada. Y asimismo, invitaros y ofreceros un trofeito para que tengáis un recuerdo de la magnífica temporada. Aquí tenemos al señor entrenador y al delegado. Que si quieres decir unas palabritas, pues... Yo nada, yo voy a decir que estoy contento con el trabajo desarrollado durante todo el año, que empezamos con una expectativa y a lo largo de la temporada pues vimos que estamos haciendo bien las cosas y que podíamos ganar esta liga. Y la verdad que están portados como unos campeones y hemos logrado lo que todos queríamos. Y nada, la enhorabuena a todos, en especial a mi delegado, que ha sido una ayuda muy importante, a los padres que han estado siempre ahí apoyando. Y a ellos vamos. Y nada, decía que fue un justo campeón. Muchas gracias por permitirnos compartir un momento tan especial con todos vosotros. Enhorabuena a los campeones. No dudo tanto del entrenador como del delegado, bueno, y todo el equipo, ¿no?, del club, para que hayáis llegado y terminado una temporada tan magnífica, que lo dicen todas vuestras camisetas. Gracias por la copa, que me va a quedar muy bien en mi despacho. Y bueno, qué deciros, que yo creo que no hay mejor resultado que disfrutemos durante una temporada de uno de los deportes que más os gusta, sin duda, que es el fútbol, y que encima, pues como decía él, ¿no?, hayáis conseguido una victoria justa de ser los ganadores en vuestra liga y en vuestra categoría. Así que muy orgullosos desde el ayuntamiento, También eso desde el Patronato Municipal de Deporte, que Virginia me acompaña como concejala, pues intentamos de que las instalaciones estén todo lo bien que podemos para que podáis estar entrenando en condiciones y podáis, por tanto, llegar a ese gran final que yo creo que es la participación, la competición, el vivir, convivir vosotros, las experiencias con vuestros padres, todos esos viajes. Pero bueno, si encima somos los ganadores, los campeones, no hay que decir más que enhorabuena y felicidades. También como concejala de deporte, bueno, deciros que, bueno, comunicación directa con mis servicios técnicos y con los entrenadores para intentar que las instalaciones siempre estén lo mejor posible, lo que podáis practicar, pues lo que más os gusta, que es el fútbol, y que seguiremos trabajando para que así sea. Y bueno, en contacto con comunicación también con la directiva para que todo vaya sobre ruedas, ¿no? Y bueno, aunque ya esté de paso, pero mira, es una buena oportunidad para deciros que también enhorabuena y gracias a ustedes por el esfuerzo que habéis hecho en época de pandemia, que nunca debemos de olvidar, que sé que la pieza fundamental que habéis sido los entrenadores y los clubes en que no haya habido incidencias graves en nuestras instalaciones, en nuestros campos, y son muchas personas, muchos niños los que han pasado por ahí. Así que de verdad, nuevamente, pues muchas gracias y para nada. Yo quisiera agradecer la presencia del señor alcalde y la concejala de deporte en este acto, porque es un agradecimiento que nos haya recibido y quiera ser partícipe de esto. Y a continuación podemos... Hombre, para él va a ser un día inolvidable, porque no todos los días nos recibe de ayuntamiento. Y en el salón de campeón y que lo reciban, pues la verdad es que te agradece. Deberíamos, yo es que no sé si está ahí, Juan, pero deberíamos de irnos al balcón del ayuntamiento haciendo una foto ahí de campeón de verdad. Asimismo, el Patronato Municipal de Deportes ha celebrado esta mañana el acto de clausura de la temporada de los grupos de gimnasia para mayores de 55 y de 65 años. En las instalaciones de la piscina municipal, la Concejalía de Deportes les ha invitado a disfrutar de un desayuno saludable y unos minutos de convivencia de todos los grupos de mayores participantes. Virginia Bazán, además, les ha animado a continuar con las actividades para mayores que se han programado desde el Patronato Municipal de Deportes para los meses de verano y que se inician la semana próxima. ¿Qué tal? ¿Cómo os ha ido este año? ¿Bien? ¿Después de la pandemia? ¿Qué? ¿Os habéis animado a volver? Y aunque algunos estuvisteis también cuando estábamos con el COVID. Me consta, me tiene a mí. Jorge me tiene al día. Vea. Y muy bien, bueno, encantado, ¿eh?, de que hayáis vuelto otra vez, que hayáis confiado en los programas. Yo sé que con Jorge os tiene ahí súper motivado, ahí nos deja. Y bueno, y ahora ya muchos de ustedes volveréis a pasaréis aquí a la piscina, ¿no? Algunos no. Ya por allí yo voy a gastar alguna mano, ¿no? Algún voluntario. Digo, vamos a hacer un encuentro aquí en... Por allí también alguna. Bien. Aquí en la piscina, digo, que seguro que hay algunos mayores que no conocen ni la piscina exterior ni saben cómo las actividades que se hacen también durante el verano, y es un lujo, ¿eh? Si no, alguno de los compañeros que lo practican, que os lo vaya contando. Así que nada. Bueno, todos jóvenes, ¿no? Este año, me acuerdo del año pasado, Jorge, que estábamos con el veterano, ¿no? Que este año no lo veo yo por aquí. Lo que sí estoy viendo es mucha más presencia masculina, ¿eh? Yo estoy viendo bastante más que otras ocasiones. Las mujeres no obligan, ¿eh? Bueno, que estáis deseando que os obliguen. Bien. Bueno, nada, pues que sepáis que estamos muy contentos de que hayáis vuelto al programa, de que confiéis en el programa de este patronato de actividad mayor de 65 y para mayores, y que vamos a seguir apostando por ustedes, que lo sepáis, así que para el año que viene nos volvemos a ver, ¿vale? Venga, muchas gracias. Y por último, y antes de finalizar, les recordamos que esta tarde se inaugura en el Parque Rafael Alberti el Ubrique Food Truck Festival. Su promotor, Antonio Salazar, ha explicado hoy en Radio Ubrique la oferta gastronómica y lúdica de la que van a poder disfrutar durante todo este fin de semana. Bueno, pues lo primero que hay que decir que Ubrique ya nos conoce, porque como bien dice, estuvimos en el 2019, y si volvemos es porque hubo un éxito brutal en el evento, y por eso volvemos, ¿no? Y para aquellos que no nos conozcan, Ubrique Food Truck Festival es un festival gastronómico, uh-huh, basado en la gastronomía, en el formato de la food truck, que son infraestructuras con ruedas que tienen habilitada una cocina en su interior y que de ahí, a partir de ahí, elaboran pues comidas que no tienen por qué ser